Bienvenidos, bienvenidas, gratos estar con ustedes, compartir la palabra de Dios. Estamos hablando de la educación y la iglesia y la educación. Me acompaña gratamente nuestro pastor Ariel Flores Morales. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Es una alegría estar nuevamente con usted y con los auditores de Nuevo Tiempo. Vamos a hablar ahora cómo compartir la vida y vamos a leer un texto para iniciar nuestra conversación ahora. 1 Tesalonicenses 2:6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, aunque fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y el 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también vuestras propias o nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Está pensando en lo que Pablo está tratando de decir aquí. Parecía ser que fuese una carta romántica, ¿no? Sí. Es una carta del novio a la novia. Te amo tanto que soy capaz de dar mi vida por ti. Y el apóstol Pablo, yo veo a un apóstol Pablo enamorado, que ama a la iglesia, que está dispuesto a dar su vida por la iglesia. Esa expresión, tan grande nuestro afecto, dice, por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Estoy pensando que son sinceras las palabras de Pablo, porque se las dice a una iglesia y a personas que quizás no lo trataron muy bien en algunos casos, porque donde iba lo andaban persiguiendo. Pero como él quiere, como él ama a quienes ganó para Cristo, y la preocupación de él cuando uno mira sus epístolas, por favor permanezcan en Cristo. Incluso hay una expresión por ahí que dice, mire, si alguien les viniera a decir un evangelio distinto, o yo mismo se lo cambio, por favor, no le hagan caso, no lo cambien, este es el evangelio de la salvación. O sea, está tan comprometido con lo que él decía. Yo creo que este versículo refleja el cuidado, la preocupación por formar a los miembros, ¿no? Cuando él habla justamente, mire, estoy tan preocupado por ustedes que soy capaz de dar la vida por ustedes, pero en ese contexto dice, no estamos buscando el honor de los hombres, aunque podríamos haber sido peso a nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Nos hicimos como niños, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Me gusta esa expresión. La expresión en el contexto de la educación es una expresión de formación. Yo soy como una madre, me preocupé de cuidarlos, de criarlos. El criar tiene que ver con formar, tiene con educar, dar las primeras lecciones del día, del cómo vivir el día a día. Yo creo que es lindo destacar eso de que Pablo no solamente exhortaba, predicaba, presentaba el Evangelio, sino que también formaba la iglesia primitiva. Ahora Pablo algunas veces dice, yo nunca he pedido ayuda, pero en realidad lo que está diciendo aquí es muy, muy, muy hermoso, porque dice que nunca recibió gloria, aunque recibió, yo creo, alguna atención de los hombres. El aprecio y el cariño. Claro. Él no lo buscó a propósito. Su vida testificaba, dice, en forma consecuente la veracidad de su afirmación. Y aquí hay un punto bien importante cuando Pablo puede hablar, e incluso diga, por allí encontramos un texto que decía, nadie me puede decir de que yo andaba pidiendo algo o me han ayudado. No, en absoluto. No he dependido de nadie. Incluso él trabajaba como obrero de sostén propio, ¿cierto? Pero por eso que tiene tanto poder lo que dice él en relación a compartir la vida que uno tiene, la verdad que uno tiene, ¿no? Ahora, también es bueno destacar que lo que dice Mateo 18:20, ¿no? En donde nos presenta una linda, porque donde esté dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí la lección nos invita justamente que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, la iglesia del apóstol Pablo, creció en grupos pequeños, en casas, creció relacionándose mutuamente, creció en el contexto de la familia, y podemos decir ahí, en torno a la temática de esta semana, la iglesia y la educación, no hay mejor forma de formar discípulos, miembros, hijos, padres, familias, que reuniéndose en pequeñas comunidades donde se pueden conversar y hablar y tratar temas que a veces no se pueden tratar en un culto formal de la iglesia. Mira, estaba leyendo acá, para como material auxiliar, este texto de Mateo 18:20 es muy, muy importante en relación a la congregación, porque de improviso nos desanimamos cuando hay pocas personas, ¿no es cierto? Está el pastor y la esposa. Bueno, nunca ha pasado eso. El pastor, la esposa y unos dos o tres hermanos más. Siempre, siempre me ha tocado hay ir. Siempre hay personas que están allí. Pero dice, el texto puntualmente dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y aquí está la cosa la clave puntual, en mi nombre. En otras palabras, de esos comentaristas que esto aparece en la Mishnah también, donde se dice que si dos se sentaren juntos y las palabras de la ley son habladas entre ellos, la presencia divina descansa entre ellos. ¿Qué les parece? No, yo creo que es básico, ¿no? Tener claridad de que no es el grupo o la cantidad de personas la que define el éxito de una reunión. Es la presencia de Dios. Y hoy estamos viviendo un contexto diferente, ¿no? Ya estamos en un contexto de estar reuniéndonos en las casas, de conectarnos a través del Zoom, a través de las redes sociales. Y creo que quiero tocar un punto que tenemos que mencionar. A veces podemos llegar a pensar que por estar en la casa, que por estar reunido en la casa, no importa si estoy con polera, si estoy con chala, o si estoy hasta con el pijama participando del culto. Yo creo que es bueno hacer esta observación. Donde estén dos o tres, yo estoy en medio de vosotros. O sea, si estamos nosotros aquí compartiendo y escuchando a nuestros hermanos a través de la radio, tú estás con nosotros. Uh-huh. Y creo que eso hace de que también la presencia de Dios haga relevante un culto. O sea, creo que nosotros tenemos que preocuparnos que la forma de presentarnos en un culto, aunque sea en la casa con dos o tres, debe ser especial. Porque la presencia de Dios hace especial esa reunión. Así que animar a los hermanos que no sea con pijama, que no sea con una bata, sino preparémonos para encontrarnos con Jesús en cada culto. Sí, es bien importante eso, porque no es que la apariencia, sino si uno se prepara conscientemente, lógicamente la actividad que se va a desarrollar va a estar relacionada, como quizás, no tiene nada que ver, pero cómo estoy vestido, cómo me presento, porque yo no me presentaría ante Dios de cualquier manera. Bueno, para los oyentes es como para pensar, meditar en estas cosas. Tenemos que compartir este mensaje que hemos aprendido en esta semana y estamos aprendiendo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y sigamos compartiendo el amor de Jesús.